piden dinero, los hay que amor y amistad, y a cada uno lo suyo se le debe de dar. Hay quienes piden justicia, piden también libertad, y a cada uno lo suyo se le debe de dar. Ya son tan viejas como el tiempo las palabras del refrán, que contra el vicio del que pide la virtud del que no da. Yo prefiero mis palabras, aunque así me cueste más. Tiene necesidad, que a cada uno lo suyo se le debe de dar. Y a los que piden justicia sin escuchar el refrán, a cada uno lo suyo se le debe de dar. Ya son tan viejas como el tiempo las palabras del refrán, aunque así me cueste más. A cada uno lo suyo.